la paso solo, solo con mi tristeza. Apágame el fuego, apágame el fuego, mi amor. Apágame el fuego, oye, apágame el fuego, mi amor, corazón. Apágame el fuego, apágame el fuego, mi amor. Oh.